Repudio al profesorado honorario otorgado por la Universidad de El Salvador a Macera. ¿Nos quieren contar un poco de qué va esto? Sí, Vilma, buen día. Buen día. El año pasado, el 24 de marzo, precisamente del año pasado, el espacio interreligioso Patrick Rice envió una carta al rector de la Universidad de El Salvador en Buenos Aires. Esta universidad, en noviembre de 1977, le otorgó un título de profesor honoris causa al genocida Emilio Macera. Distintas organizaciones acompañaron este pedido, pidiéndole a la Universidad de El Salvador que le retire ese título honorífico, porque la Universidad de El Salvador fue uno de los lugares, entre tantos de nuestro país, que sufrió la represión, sufrió la desaparición de estudiantes, decenas de estudiantes, entre los que, por mencionar a uno, a una chica, la hija de Emilio Fermín Miñone, por ejemplo, ¿no? Fueron decenas de estudiantes y profesores desaparecidos de la Universidad de El Salvador. Y esta universidad, en medio de esa feroz represión de la década del 70, y principalmente ejercida por Macera, ¿no?, que enfocó mucho la represión en organizaciones religiosas, fue responsable de la desaparición de la religiosa Dumont y Leonid Duquet en Buenos Aires, del grupo de las Madres de Plaza de Mayo, que iniciaba su pedido de aparición por sus hijos. Hay otros religiosos y religiosas detenidos, desaparecidos, precisamente por este genocida. Y también nosotros conocemos la historia de Francisco Jalix y Orlando Llorio, que fueron dos sacerdotes jesuitas detenidos, desaparecidos por Macera. En un primer tiempo estuvieron en la ESMA y después, dada la notoriedad de los grupos que representaban, se los trasladó a una casa operativa en Don Torcuato. Estos religiosos estuvieron detenidos, desaparecidos durante 5 meses, y la presión internacional y otros elementos generaron que pudieran salir con vida. Orlando Llorio fue un sacerdote que estuvo en la diócesis de Viedma, invitado por el obispo Miguel Esteban Esaine. Entonces, es una historia el pedido de de que se le retire el título honorífico a la Universidad de El Salvador, que tiene muchísima densidad y contradicciones, de que una universidad del prestigio de la Universidad de El Salvador siga sosteniendo este título honorífico que le dio en su momento a Macera. Silvia, Eduardo, ¿cómo se dio esa distinción en ese momento? ¿Por qué creen que no se ha retirado todavía? Mira, sucede otra cosa más. Sucede que el rector, en este momento, Ignacio Salvadores de Arzuaga, en una reunión virtual que tuvimos con él, nos expresó que no había ninguna documentación dentro de la universidad. Es decir, ¿por qué se le otorgó el título? Bueno, los papeles que estaban dentro de la Universidad del Salvador desaparecieron, no están. No están, están desaparecidos. Más o menos así fue la respuesta que nos dio, ¿viste? Muy parecida a la de Videla cuando se le preguntaba sobre los desaparecidos, ¿no? Sí. Así que nosotros tuvimos que fundamentar por qué le pedíamos eso. Y resulta ser que ese título honorífico que se le dio a Macera En su momento salió en el diario El Clarín, diario La Nación, diario La Prensa, La Nueva Provincia, El Litoral, El Día de la Plata. La Crónica. Bueno, diríamos, todos los medios de comunicación se hicieron eco de esa distinción. Y hubo otro elemento más que, bueno... Inclusive la universidad, con sus propias cámaras, sí, grabó el evento. Fue un evento muy importante en ese momento, rodeado de muchas autoridades de la universidad, que en ese momento estaba de el rector. El rector era Piñón, sí, que hoy está en altos cargos de lo que es la educación privada, sí, teniendo o poniendo lineamientos en los contenidos de lo que son las distintas universidades. Y también había muchas autoridades de lo que son en ese momento los jesuitas, ¿no? Que era primero los que estaban ahí. Bueno, la iniciativa de volver a pedir, porque esto no es una cosa que se pidió ahora, sino que el Centro de Estudiantes de la Universidad ha tramitado durante mucho tiempo el pedido este. Hubo mucha... pedidos de que se reconozca también los desaparecidos de la universidad, y bueno, todo fue un camino de una gran lucha, ¿no? Lograr, por ejemplo, que se pusieran baldosas con los nombres, todo eso fue un trabajo de mucho tiempo, no solamente del Centro de Estudiantes de la Universidad, sino de los familiares y amigos de los desaparecidos de la universidad, que trabajaron para eso. Pero el tema del honoris causa que se le dio a Massera es algo que la universidad aún persiste en decir de que eso no existió, porque no existen los documentos, pero bueno, nosotros como sociedad lo que planteamos es que fue público. Sin embargo, ¿no? Hay un registro periodístico, sí, de medios. Y fue algo, sí, público, que atestiguó, ¿no?, eso. Sí. Incluso en la película La República Perdida hay escenas, sí, de la entrega de ese título. Entonces, lo que nosotros también le planteamos al rector, de que no nos importa de que no estén esos registros, pero como eso fue un hecho público en su momento, nosotros también, como parte del pueblo, le requerimos que públicamente repudie el hecho, ¿no? Por supuesto que nos interesaría mucho conocer la documentación, porque ahí estarían las firmas de las personas que avalaron en su momento y dieron fundamento a la entrega de este título, ¿cierto? Claro. Es muy importante. Ustedes están juntando firmas, por lo, sí, que estamos entendiendo acá. Hay un formulario de Google para, sí, compartir. Nosotros vamos a estar compartiéndolo en nuestra página www.radioencuentro.org.ar. También lo vamos a estar compartiendo en nuestro Facebook, Facebook Radio Encuentro Vietma. Ahí vos, que nos estás escuchando del otro lado, si querés formar parte de este pedido, ¿no?, de que es un pedido lógico, y sobre todo en estos días que estuvimos recordando, haciendo memoria, reunidos después de 2 años en las calles y también en la casona, si querés firmar, poner tu firma ahí para que se haga este reconocimiento, este pronunciamiento público, donde se explique y se repudie esto que hizo la Universidad de El Salvador, puedes hacerlo en este formulario. ¿Cómo vienen con la junta de firmas? Primero fue una cuestión de boca a boca, se juntaron muchas firmas, inclusive de profesores, que ex profesores de la universidad, que estuvieron presentes en ese acto y repudiaban el acto. Bueno, ellos firmaron y avalaron con su palabra, pero bueno, también, hace un año que, sí, que se cumplía este 24, un año del pedido, y entonces también decidimos hacerlo más general a través de este formulario. En este momento hay alrededor de 800 firmas, y bueno, y seguimos juntando firmas hasta que el rector nos dé, sí. Sí, no, yo quería agregar que entre las firmas están las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, hay distintas instituciones gremiales, educativas, sí, de la Universidad del Comahue, de distintas universidades, y también, bueno, de Pérez Esquivel, de Nora Cortiña, de Eugenio Zaffaroni, están acompañando también este pedido. Muy bien, entonces, estamos nosotros también acompañando el pedido y es, bueno, un gusto haberles conocido y que hayan podido venir hoy en esta mañana hasta aquí y, bueno, que en vez de que sea telefónica la entrevista sea cara a cara, ¿no? Mirándonos, escuchándonos y para vos que estás del otro lado, como te decíamos hace un ratito nomás, si querés firmar, si sentís que esto tiene que llevarse a cabo, el formulario lo vamos a dejar en nuestras redes y en nuestra página. Última pregunta, por lo que entendí recién, por lo que me contestabas, es que esto se va a juntar hasta que se logre retirar o repudiar ese hecho. Perfecto, entonces. El formulario va a estar ahí abierto y entonces lo vamos a ir compartiendo cada tanto hasta que esto se logre. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio.